estás haciendo, Vittorio? Muy buenos días. Este es Onda Nacional, 9 de mayo. No sé qué está haciendo ya el operador. Claro, ¿cómo están ustedes? La cabina. Es verdad, es un gesto noble. Bueno. Aromatiza la cabina. Se dispone de otra manera. Es otra onda. Bueno, buenos días, Noé. Muy buenos días. Buen día, Ángel. ¿Qué tal, Claudio? 12.08, si no me equivoco. Así es. Arrancando otra edición de Onda Nacional. Con muchísimo material en el día de la fecha. Y con la ausencia más esperada. Y con la ausencia de Jorge, que se lo extraña. Le mandamos acá un abrazo muy grande. No comparto la opinión de mi compañero Ángel. Sí, es estudioso. Bueno, que se ha tomado unas vacaciones, unas mini vacaciones. Que la teníamos bien merecida. Bueno, contactos, 449-3737, interno 210. Si nos querés mandar un mensaje, 156-556-444. Si nos querés escribir, sendanacional@gmail.com. Y si querés saber más del programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Y bueno, como no está Jorgito, entonces la editorial la voy a hacer yo. Vamos a hablar sobre el conflicto que tuvimos en esta ciudad, sobre Newell y Central, que me parece que había que mencionarlo. Un buen amigo dice que el mayor hecho político de los últimos años ha sido que Newell se quitara de encima a Eduardo J. López. Su fanatismo lo hace poner en un segundo plano a cuestiones tan gravitantes como el llamado conflicto rural, la restauración del sistema jubilatorio o el avance de las causas contra los miembros de la última dictadura militar. ¿Cómo no entender ese fanatismo? ¿Hay algo más lindo que el fútbol? ¿Algo que diga más y mejor cada aspecto de una persona? Es que para la mayoría de los argentinos, cómo jugamos y entendemos ese deporte nos define. El fanatismo se entiende desde allí. Hace 20 años, ser hincha de River, de Boca, de Independiente, de Ñulo, de Central en este caso, implicaba una forma particular de entender la vida. Hasta implicaba una definición política clara y concreta. Aquellos medios campos atildados que fueron idolatrados por los leprosos, o aquellos equipos aguerridos, al mejor estilo charrúa, que identificaban a los canallas, no solo eran una cuestión deportiva, eran una definición identitaria. Los de Ñul y los de Central respondían a sujetos sociales específicos y líneas de pensamiento tan diferenciadas que permitían saber de quién era hincha alguien a los 5 segundos de hablar con él. Pero eso fue hace 20 años, en la era AM, es decir, antes de Menem. Hoy el fútbol no es eso. Se tornó uno de los tantos espectáculos comerciales. El fútbol y el fanismo se volvieron cuestiones de mercado. Hoy un canalla se diferencia tanto de un leproso como aquel que defiende la Coca frente a la Pepsi. La diferencia es qué merchandising consumen. Usandizaga es un irresponsable. Quienes alguna vez sufrieron ser visitantes en Arroyito saben que es imposible jugar el clásico en las condiciones impuestas por este mamarracho que hace tiempo deberían haber dejado la vida pública. Pero eso no excusa a los mamarrachos que el lunes se enfrentaron en pleno centro de Rosario. ¿Qué defendían? Que alguno me explique qué cuestión tan trascendente existía para dirimirla a balazos. ¿Qué pasó? ¿La pasión, el folclore futbolero? No, el fútbol es un negocio, chicos. Se tornó un paquete comercial del que el hincha es parte. Las cadenas internacionales anuncian nuestros partidos de primera división como de la colorida Liga Argentina. Sépanlo, son solo una parte del paquete. ¿Qué defendieron este lunes? ¿Qué lograron este lunes? Usandizaga se aseguró de vender hasta la última entrada. Llorente hará su negocio con una pantalla gigante en el parque. La televisión tendrá un pico de audiencia. Y la runfla de pseudo periodistas deportivos tuvieron más encendido y vendieron más diarios. ¿Y los hinchas? Bien, gracias. Paliándose en la peatonal Córdoba.